Esperemos principalmente ganar, pero bueno, sabemos que para lograr ese objetivo hay que hacer las cosas bien, hay que estar concentrado desde el primer minuto, saber a lo que tenemos que hacer cada uno en su puesto y bueno, tratar de hacer un buen partido tanto individual como en lo grupal para tratar de que queden acá los tres puntos. Imagino que una semana típica, una semana muy dura, trabajada. ¿Qué aspectos se trabajaron? ¿Qué cosas se tocaron? Sí, obviamente que uno después de la salida de un técnico, obviamente que le duele, porque uno se encariña y aparte se trabajaban muy bien, trabajan muy bien y además son excelentes personas. Y bueno, duele que se vaya. En sí, si bien son diferentes funciones, son compañeros de trabajo y bueno, duele que no estén más con nosotros, pero nada, hay que mirar para adelante. Vino otro cuerpo técnico, así que nada, con muchas ilusiones también de arrancar esta nueva etapa con un triunfo y llevando a cabo lo que nos pide el nuevo cuerpo técnico. Seguramente se trabajó más que nada la parte mental. Y sí, cuando uno viene de varios golpes seguidos, tiene que estar firme en la cabeza. Obviamente que se trabajan muchos detalles, pero la cabeza tiene que estar firme. Eso también es individual, cada uno tiene que ser fuerte mentalmente y saber que por ahí estas situaciones a veces pasan y hay que tratar de cortarlas enseguida y de que empiecen los triunfos.